Capítulo 8, parte segunda de L'Assommoir, La Taberna, de Émile Zola. Traducido por Amancio Peratone. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. A la mañana siguiente, Gervasia andaba de un lado a otro de la tienda, muy triste, incapaz de planchar un pañuelo. Necesitaba ver a Goujet y explicarle por qué la tenía Lantier arrimada contra la pared. Empero, desde que Esteban estaba en Lille, no se atrevía a entrar en la fragua, donde Bexalé, alias Boissensoif, la acogía con risitas socarronas. Sin embargo, después del mediodía, no pudiendo resistir más, cogió un cesto vacío y salió con el pretexto de ir a buscar unas enaguas a casa de su parroquiana de la calle de Port-Blanche. Después, cuando se halló en la calle Mercadet, ante la fábrica de pernos, comenzó a pasear despacio, esperando un buen encuentro. Sin duda Goujet debía esperarla por su parte, pues no haría 5 minutos que Gervasia estaba allí cuando salió él como por casualidad. «Toma, andáis de recados», dijo sonriendo débilmente. «Os volvéis a casa». Esto lo decía por decir algo. Precisamente, Gervasia estaba vuelta de espaldas a la calle de Poissonnière, y los dos echaron a andar hacia Montmartre, uno al lado del otro, sin darse el brazo. Seguramente no tenían más idea que alejarse de la fábrica, para que no pareciese que se daban citas delante de la puerta. Con la cabeza baja, seguían la desempedrada calzada entre el ronquido de las fábricas. Después, a los 200 pasos, naturalmente, como si hubiesen conocido el sitio, torcieron a la izquierda, siempre callados, y entraron en un solar que había entre un aserrador mecánico y una fábrica de botones, un trozo de pradera verde con manchas amarillas de hierba seca. Una cabra atada a un poste daba vueltas balando, y en el fondo un árbol muerto se descortezaba a los ardores del sol. «Verdaderamente», murmuró Gervasia, «parece que estamos en el campo». Fueron a sentarse junto al árbol muerto. La planchadora colocó el cesto a sus pies. Ante ellos, el cerro Montmartre exhibía sus hileras de altas casas amarillas y grises, entre árboles de exigua frondosidad. Y cuando alzaban un poco más la cabeza, percibían el ancho cielo de ardiente pureza, extendiéndose sobre la villa, y cruzado al norte por una bandada de blancas nubecillas. Pero como la viva luz les deslumbraba, miraban al ras del horizonte plano las lontananzas gredosas de los arrabales, y seguían, sobre todo, la respiración del delgado tubo de la sierra mecánica que lanzaba chorros de vapor. Y esos grandes suspiros parecían aliviar sus oprimidos pechos. «Sí», dijo Gervasia perpleja por aquel silencio, «había salido a un recado». Después de haber anhelado tanto una explicación, de repente no se atrevía a hablar. Sentíase dominada por una gran vergüenza, y sin embargo, no dejaba de comprender que había ido allí espontáneamente, para hablar de aquello, y hasta de ello hablaban, sin tener necesidad de pronunciar una palabra. La escena de la víspera pesaba sobre ellos como enojosa carga. Presa entonces de una tristeza atroz y llenos de lágrimas sus ojos, empezó Gervasia a referir la agonía de su lavandera, la señora Billard, que había fallecido aquella mañana después de los más espantosos sufrimientos. «Era de resultas de un puntapié que le dio Billard», decía con dulce y monótono acento. «Hinchósele el vientre. Sin duda le había roto alguna cosa interior. Dios mío, en 3 días ha liado el petate. Hay en presidio muchos canallas con menos motivo. Pero la justicia tendría demasiado que hacer si se ocupase de todas las mujeres reventadas por sus maridos. Un puntapié, más o menos, no entra en cuenta, ¿verdad? Cuando tanto se reciben diariamente. Tanto más cuanto que la pobre mujer, queriendo salvar a su marido del patíbulo, decía que se había aplastado el vientre cayendo sobre un barreño y se ha pasado la noche entera dando alaridos antes de expirar». El herrero permaneció callado y arrancaba hierbas con sus crispados puños. Aún no hace 15 días que la infeliz había destetado a su último chico, el pequeño Julio. continuó Gervasia, y ha sido una fortuna porque así el angelito no padecerá. Mas no importa. Ahí queda la pobrecilla Lalia cargada con dos rorros. Todavía no ha cumplido 8 años y es tan formal y piensa tanto como una verdadera madre. Y con todo, su padre la mata a golpes. Verdaderamente hay seres en el mundo que han nacido para sufrir. Gouget la miró y trémulo sus labios dijo bruscamente: ayer me hicisteis mucho daño. Oh, sí, mucho. Gervasia, palideciendo, había juntado las manos, mas él continuaba: ya lo sé, eso tenía que suceder. Solo que hubierais debido tener confianza en mí y confesarme lo que había para no darme lugar a esperanzas. No pudo acabar. Ella se había puesto en pie, comprendiendo que Gouget creía que había vuelto a enredarse con Lantier, como todo el barrio lo aseguraba, y con los brazos extendidos dijo: no, no, os lo juro. Él me empujaba, iba a darme un beso, es verdad, pero su rostro ni siquiera se ha rozado con el mío, y era la primera vez que lo intentaba. Oh, sí, os lo juro por mi vida, por la de mis hijos, por lo más sagrado. Pero el herrero movía la cabeza, desconfiaba porque las mujeres niegan siempre. Entonces Gervasia se puso muy seria y repuso lentamente: ya me conocéis, señor Gouget, y sabéis que soy incapaz de mentir. Pues bien, no hay nada, palabra de honor, ni habrá jamás, ¿oís? Jamás, jamás. Y si tal cosa llegara a suceder, me consideraría la última entre las últimas y no merecería la amistad de un hombre honrado como vos. Y tenía al hablar un rostro tan hermoso, tan franco, que Gouget le cogió la mano y la indujo a sentarse de nuevo. Actualmente, el herrero respiraba con satisfacción y no cabía en sí de gozo. Aquella era la vez primera que cogía de aquel modo su mano, estrechándola en la suya. Los dos permanecieron callados. En el cielo, la bandada de blancas nubes nadaba con la lentitud del cisne. En el extremo del solar, la cabra, vuelta hacia ellos, los miraba, exhalando a largos, irregulares intervalos un dulcísimo balido. Y sin soltarse las manos, enajenados los ojos en ternura, parecíales hallarse en un paraíso, dominando la oscura pendiente de Montmartre, entre la elevada empalizada de las chimeneas de las fábricas que rayaban el horizonte, en aquel rincón de las afueras credoso y desolado, conmoviéndoles hasta hacerles verter lágrimas los verdes bosquecillos de los tabernuchos. «Ya sé que vuestra madre está enojada conmigo», repuso Gervasia con voz baja. «No lo neguéis, os debemos tanto dinero». Pero él mostróse casi brutal para hacerla callar, sacudiéndole la mano como si fuera a rompérsela. No quería que se le hablase de dinero. Después titubeó y tartamudeó al fin: «Oídme, hace mucho tiempo que deseo proponeros una cosa. Vos no sois feliz. Mi madre asegura que vuestra vida va poniéndose mal». Detúvose algo sofocado. «Pues bien, es necesario que nos vayamos juntos». Mirábale ella, no acertando de pronto a comprenderle, sorprendida por esta ruda declaración de un amor que hasta entonces no había salido de sus labios. «¿Qué decís?», preguntó. «Sí», continuó él con la cabeza inclinada. «Nos marcharíamos. Viviríamos en cualquier sitio, en Bélgica, si queréis. Es casi mi país. Trabajando los dos, no tardaríamos en adquirir una posición desahogada». Entonces ella se puso muy encarnada. Si Gouget la hubiese cogido contra sí para darle un beso, habría sentido menos vergüenza. Vaya un capricho raro. Proponerle un rapto, como sucede en las novelas y en la alta sociedad. Bah, en sus barrios veía a obreros que cortejaban a mujeres casadas, pero no las llevaban ni siquiera a Saint-Denis. Arreglábanse en el sitio y sin tanto rodeo. «¡Oh, señor Gouget! ¡Señor Gouget!», murmuraba sin encontrar más palabra. «Así no seríamos más que los dos», repuso él. Los otros me estorban, ¿comprendéis? Cuando yo quiero a una persona, no puedo verla con otros. En tanto Gervasia reponíase y rehusaba diciendo con tranquilidad. Eso no es posible, señor Gouget. Estaría muy mal. Yo soy casada, ¿verdad? Y tengo hijos. Ya sé que me tenéis cariño y que os doy un disgusto. Pero después tendríamos remordimientos y todos los placeres nos parecerían amargos. También yo siento cariño por vos. Y lo siento demasiado para dejaros cometer una locura. Y eso sería una locura, seguramente. No, mirad. Vale más que continuemos como hasta aquí. Nos estimamos. Encontramos conformidad entre nuestros sentimientos. Esto ya es mucho. Y más de una vez me ha dado fuerzas. Cuando los que se hallan en nuestra posición permanecen honrados, deben considerarse perfectamente recompensados. Gouget meneaba la cabeza escuchándola. La aprobaba. No podía decir nada en contra. Bruscamente, y a la luz del día, la cogió entre sus brazos, estrechándola hasta lastimarla, e imprimió un furioso beso en su cuello, cual si hubiese querido comerse su piel. Después la soltó sin pedir más, y no volvió a hablar de su amor. Ella se desasió sin enojo, comprendiendo que los dos tenían bien ganado aquel pequeño goce. Entretanto, el herrero, conmovido de pies a cabeza por un fuerte estremecimiento, apartábase de ella, para no caer en la tentación de agarrarla de nuevo, y se arrastraba de rodillas, no sabiendo en qué ocupar las manos, cogiendo florecillas que echaba desde lejos a su cesto. Había allí, en medio de la sábana de hierba tostada, magníficos dientes de león amarillos. Poco a poco, este estremecimiento le calmó, le distrajo. Con sus dedos encallecidos por el rudo trabajar del martillo, rompía delicadamente las flores, las lanzaba una por una, y sus ojos de buen muchacho reían cuando acertaba a meterlas en el cesto. La planchadora se había arrimado al árbol seco, alegre y tranquila, alzando la voz para dejarse oír entre los chirridos de la sierra mecánica. Y cuando abandonaron aquel sitio, andando uno al lado del otro, hablando de Esteban, que se encontraba muy satisfecho en Lille, llevaba la planchadora lleno su cesto de dientes de león. En el fondo no se sentía Gervasia delante de Lantier tan animosa como decía. Verdaderamente estaba muy resuelta a no permitirle que la tocara ni con la yema del dedo. Pero si llegase un día a tocarla, tenía miedo de su cobardía antigua, de aquella debilidad y de aquella complacencia a que se abandonaba para complacer a las gentes. Sin embargo, Lantier no volvió a sus tentativas. Encontróse muchas veces a solas con ella y permaneció tranquilo. Actualmente parecía ocuparse de la tripicallera, una mujer de 45 años, muy bien conservada. Gervasia, en presencia de Gouget, hablaba de la tripicallera para tranquilizarle. Y cuando Virginia y la señora Lerat elogiaban al sombrerero, contestábales que poca falta le hacían sus lisonjas, puesto que todas las vecinas estaban enamoradas de él. Coupeau vociferaba por el barrio que Lantier era un amigo, un verdadero amigo. Ya podían murmurar de él. Por su parte sabía lo que sabía y se ciscaba en la murmuración desde el momento en que estaba seguro de su honradez. Cuando salían los tres el domingo, obligaba a su mujer y al sombrerero a que anduviesen delante de él, cogidos del brazo, para despatarrar a la calle entera, e iba mirando a las gentes muy dispuesto a administrarles un solfeado si por ocasión se permitían la más mínima burla. Verdad es que encontraba a Lantier algo orgulloso, que le acusaba de hacerse el melindroso ante el vitriolo y que le daba raya porque sabía leer y porque hablaba como un abogado. Mas aparte de eso, le declaraba hombre de todas prendas. No se hubieran encontrado dos como él en la Chapelle. Finalmente, los dos se entendían y parecían nacidos el uno para el otro. La amistad con un hombre es más sólida que el amor con una mujer. Hay que saber que Coupeau y Lantier se daban una vida de príncipes. Lantier, a la sazón, pedía prestado dinero a Gervasia, partidas de 10, de 20 francos cuando veía que entraba moneda en casa, so pretexto de que era para sus grandes negocios. Después, en tales días, pervertía a Coupeau, llevándoselo en su compañía como si realmente hubiesen de ocuparse en asuntos de provecho. Y al poco rato, sentados frente a frente en el fondo de un restaurante vecino, se regalaban con platos de los que no se comen en casa, regándolos con vino del lacrado. El plomero hubiera preferido francachelas de sabor más democrático, pero sentíase impresionado por los gustos aristocráticos del sombrerero, que encontraba en la lista nombres de salsas extraordinarias. Difícil era formarse una idea de un hombre tan delicado, tan descontentadizo. Tal vez son así todos los del mediodía. No quería nada enardeciente. Discutía cada frito, bajo el punto de vista de la salud, haciendo retirar los platos que le parecían demasiado salados y demasiado picantes. Peor era todavía tocante a las corrientes de aire. Temíalas como al cólera, y armaba un escándalo si veía una puerta medio abierta. Y por remate, un avaro, no dando más que 2 sueldos de propina al mozo por comidas de 7 y 8 francos. Sin embargo, todos temblaban en su presencia, y no había quien no le conociese en los bulevares exteriores desde Batignol a Belleville. A veces iban a la calle mayor de Batignol a comer callos al estilo de Caen, los cuales les servían sobre pequeños braserillos. En la cuesta de Montmartre encontraban las mejores ostras del barrio en la Ville de Bar-le-Duc. Cuando se arriesgaban a subir a lo alto del cerro hasta el Moulin de la Galette, les servían un conejo salteado. En la calle de Martyrs, las lilas tenían la especialidad de la cabeza de ternera, mientras que en la calzada de Clignancourt, los restaurantes del Lion d'Or y de los Deux Marronniers les daban unos riñones salteados que había para chuparse los dedos. Empero, más a menudo, torcían a la izquierda, en dirección a Belleville, donde tenían reservada una mesa en las Vendages de Bourdogne, el Quatrain Bleu, el Capucin, casas de confianza, en las que se podía pedir de todo a ojos cerrados. Eran unas partidas de tapadillo, de las que hablaban a la mañana siguiente en frases encubiertas, mientras mascullaban las patatas de Gervasia. Hasta llegó un día a darse el caso de llevar Lantier a una de las glorietas del Moulin de la Galette, una mujer con la cual le dejó a solas Coupeau a los postres. Naturalmente no es posible borrasquear y trabajar a la vez. Así pues, desde la entrada de Lantier en la familia, el plumero, que ya holgazaneaba y no poco, acabó por no coger una herramienta. Si por acaso, cansado de gandulear, admitía alguna faena, su camarada lo arrancaba de la obra, mofándose de él a no poder más, al verle colgado al extremo de su cuerda como un jamón ahumado y gritándole que bajase para echar una copa. Ya se sabía, el plomero abandonaba la faena y comenzaba una borrasca que duraba días y semanas. Ah, eso sí, borrascas famosas, una revista general de todas las tabernas del barrio, la borrachera de la mañana reposada al mediodía y vuelta a coger por la tarde, y sucediéndose y perdiéndose en la noche las rondas de vitriolo, semejante a los farolillos de una fiesta, hasta que la última candela se extinguiese con la última copa. Ese animal de sombrerero no perdía nunca la serenidad. Dejaba que el otro se achispase, le abandonaba y regresaba a casa, sonriéndole afable. Sabía tomar sus chispitas sin que se le notara. Solo los que le tenían muy tratado se lo conocían por cierta alteración en los ojos y por sus modales más atrevidos con las mujeres. El plomero, al contrario, se hacía repugnante y ya no podía beber sin caer en un estado innoble. Así pues, en los primeros días de noviembre, corrió Coupeau una broma, que acabó de una manera totalmente sucia para él y para los demás. La víspera había encontrado ocupación. Lantier, aquella vez, poseído de buenos sentimientos, predicaba el trabajo en atención a que el trabajo ennoblece al hombre. Hasta se levantó antes de amanecer para acompañar a su amigo a la obra, con gravedad, honrando en él al obrero digno de este nombre. Empero, al llegar ante la Petite Civette, que abría entonces las puertas, entraron a tomar una guinda, nada más que una, con el fin de brindar juntos por la firme resolución de una buena conducta. Frente al mostrador, sentado en un banco, Bibi la Criade, recostado contra la pared, fumaba su pipa con semblante huraño. —¡Calla! Ahí está Bibi, pensando en todo, menos en trabajar. —¿Tienes galvana, querido? —No, no —respondió el camarada desperezándose—. Los maestros son los que nos desaniman. Ayer di el despido al mío. Todos son unos indecentes, unos canallas. Y Bibi la Criade aceptó una guinda. Positivamente estaba allí esperando que le convidaran. Entretanto, Lantier defendía a los patronos. También estos pasaban sus malos ratos. A él le constaba de sobras, puesto que acababa de dejar los negocios. Los obreros sí que son unos holgazanes, siempre de borrasca, ciscándose en el trabajo, plantando al amo en mitad de una tarea urgente y reapareciendo cuando se hallaban sin un cuarto. Recordaba haber tenido un oficial, un picardo, cuya manía era la de pasearse en coche, y en cuanto cobraba su semanal, alquilaba un fiacre por días enteros. ¿Acaso era aquello propio de un trabajador? Después, bruscamente, empezó Landy a criticar a los patronos. Oh, no le cegaba la pasión y cantaba a cada cual las verdades. Eran una raza de indecentes, explotadores sin vergüenza, unos antropófagos. En cuanto a él, a Dios gracias, podía dormir con la conciencia tranquila, pues siempre se había portado como amigo con sus oficiales y había preferido no ganar millones como los demás. —En marcha, hijo mío —añadió dirigiéndose a Coupeau—. Seamos prudentes, no sea que lleguemos tarde. Bibi la Criade, con los brazos colgantes, salió en pos de ellos. El día empezaba a clarear, amaneciendo enturbiado por el cenagoso reflejo del suelo. Había llovido la víspera. La temperatura era apacible. Acababan de apagar los mecheros de gas. La calle de Poissonnière, donde flotaban todavía jirones de noche estrangulados por las casas, iba llenándose con el sordo rumor del andar de los trabajadores que bajaban hacia París. Coupeau, echado a la espalda su saco de plomero, caminaba con el aspecto decidido de un ciudadano que se haya dispuesto a trabajar una vez en la vida. Volvió la cabeza y dijo: —Bibi, ¿quieres ocuparte? El maestro me ha dicho que llevase un compañero si conocía a alguno. —Gracias —respondió Bibi la Criade—. Estoy de purga. Puedes proponérselo a Mebot, que andaba ayer buscando colocación. —Espera, de seguro que está ahí dentro Mebot. Llegaban en esto al fin de la calle y percibieron, en efecto, a Mebot en casa del tío Colomb. A pesar de la hora matinal, el asomoir resplandecía con el gas encendido y las puertas abiertas. Lantier se quedó en el dintel, encargando a Coupeau que se diese prisa, pues no podían disponer más que de 10 minutos. —¿Cómo? ¿Vas a trabajar con ese rocín de Borgoñón? —exclamó Mebot cuando el plomero concluyó de hablarle. —Listo ha de ser el que me atrape en tal jaula. —No, prefiero pasar sin comer hasta el año que viene. —Vaya, querido, ¿a que no duras allí 3 días? Cuando yo lo digo... —¿De veras es mal amo? —preguntó Coupeau inquieto. —Oh, lo más malo del mundo. No se puede uno mover. Siempre está mono, encima de la gente. Y con eso unas pretensiones y una maestra que trata a todos de borrachos. Una casa donde está prohibido hasta escupir. Yo los mandé a paseo la primera noche, con que ya ves. —Bueno, ya estoy prevenido. No comeré en su casa un cuarterón de sal. Voy a probar esta mañana, pero si el amo me carga, lo agarro y lo tiro sobre su mujer, dejándolos pegados uno contra otro como un par de lenguados. El plomero estrechaba la mano de su camarada agradeciéndole los buenos informes e iba a marcharse cuando Mebot se enojó. —¡Rayos de Dios! ¿Por ventura el Borgoñón iba a impedirles echar un trago? ¿Habían dejado de ser ya hombres los hombres? Bien podía esperar el mono 5 minutos. Y Lantier entró, aceptando la ronda, y los cuatro permanecieron en pie ante el mostrador. Entretanto Mebot, con sus zapatos descalcañados, su blusa llena de manchas y su gorra aplastada sobre la cúspide del cráneo, vociferaba y giraba miradas de amo y señor en torno de la Sommoir. Acababa de ser proclamado emperador de los borrachos y rey de los cochinos, por haberse comido una ensalada de escarabajos vivos y haberle pegado un bocado a un gato muerto. «Vamos a ver, descendiente de Borgia», le gritó al tío Colomb. «Echadnos del amarillo, de vuestros orines de burro número uno». Y cuando el tío Colomb, pálido y tranquilo, en su chaleco azul, hubo llenado las cuatro copas, vaciáronlas de un trago aquellos cuatro caballeros para no dejar que se evaporase el líquido. «Esto consuela por donde pasa», murmuró Bibi la criada. En tanto, el animal de Mebot refería un chascarrillo. El viernes pasado tan borracho estaba que sus compañeros le pegaron la pipa a la boca con un puñado de yeso. Otro que no fuese él hubiera callado la ocurrencia, pero él arqueaba los hombros y se pavoneaba. «¿Repiten los señores?» preguntó el tío Colomb con su gruesa voz. «Sí, venga otra ronda», dijo Lantier. «Ahora es mi vez». Actualmente hablaban de hembras. Bibi la criada, el domingo anterior, había llevado a su querida a Montrouge, a casa de una tía. Coupeau preguntó por la Maille de Zanda, una lavandera de Chaillot, muy conocida en el establecimiento. Iban a beber cuando Mebot llamó violentamente a Gouget y a Loriguier, que pasaba por delante de la taberna. Llegáronse estos a la puerta y se negaron a entrar. El herrero no sentía necesidad de tomar nada. El cadenista, pálido y tiritando, apretaba en sus bolsillos las cadenas de oro que iba a devolver, y tosía y se excusaba diciendo que una gota de aguardiente le dejaba incapaz. «Vaya unos tíos camándulas», refunfuñó Mebot. «Sin duda empinan cuando nadie les ve». Y después de haber metido la nariz en su copa, las emprendió contra el tío Colomb. «Maldito zorro, has cambiado de jarro. Ya sabes que a mí no se me disfraza el vitriolo». El día iba adelantando y una claridad opaca iluminaba el asomoir, cuyos mecheros de gas apagaba el patrón. Coupeau, entretanto, excusaba a su cuñado, a quien al fin y al cabo no había motivo para recriminarle si no podía beber. Hasta aprobaba a Gouget diciendo que era una suerte no tener nunca sed. Y hablaba de marcharse a trabajar cuando Lantier, en su énfasis de hombre de fina educación, le dio una lección. Un hombre que se estima en algo paga su ronda antes de largarse y no deja a sus amigos como un modrego, aun cuando fuera para irse a cumplir la obligación. «¿Se ha propuesto jeringarnos por mucho tiempo con su trabajo?», gritó Mebot. «¿Con qué va la ronda del señor?», preguntó el tío Colomb a Coupeau. Pagó su ronda este, mas cuando le llegó su turno a Bibi la criada, inclinóse al oído del patrón, el cual se negó con un movimiento de cabeza. Comprendió Mebot y púsose a vomitar invectivas contra ese avaro de tío Colomb. «¿Cómo? ¿Un bribón de su calaña permitirse malos modos con un amigo? Todos los taberneros le fiaban y había de sufrir un insulto en una miserable mina de pimienta». A todo esto, el patrón permanecía impávido, balanceándose, apoyado sobre sus gruesos puños y repitiendo con la mayor finura: «Prestadle dinero a ese caballero y será fácil que nos entendamos». «Voto a... vaya si se lo prestaré», aulló Mebot. «Toma, Bibi, échale su dinero a la boca a ese judío». Después, lanzado ya, encocorado por el saco que Coupeau llevaba en la espalda, continuó, dirigiéndose al plomero: «Pareces una nodriza. Suelta tu rorro, si no vas a volverte jorobado». Coupeau vaciló un momento y, pausadamente, como si se hubiese decidido después de maduras reflexiones, dejó el saco en el suelo diciendo: «Ya es tarde ahora, iré a casa del Borgoñón después de almorzar. Le diré que mi mujer ha tenido un cólico. Tío Colomb, dejo mis trebejos debajo de este banco y pasaré a recogerlos a mediodía». Lantier, con un movimiento de cabeza, aprobó esta resolución. «Que se debe trabajar, nadie lo pone en duda. pero en cambio, cuando uno se encuentra con amigos, la educación es antes que todo. Un deseo de gandulería había se ido apoderando de los cuatro, y actualmente sentíanse amodorrados con las manos caídas, y se consultaban uno a otro con la mirada. Y al calcular que tenían 5 horas de huelga, prorrumpieron en una ruidosa jovialidad, repartiéndose palmadas y echándose tiernos piropos a la faz, sobre todo Cupó, el cual, aliviado, rejuvenecido, llamaba a los otros ramas mías. Hubo después otra ronda general, y en seguida dirigiéronse a la Pousse qui renifle, un cafetín en el que había un billar. El sombrerero arrugó un momento la nariz, pues aquella cosa no era muy limpia. El litro de aguardiente costaba 1 franco, 10 sueldos media pinta en 2 vasos, y la clientela del establecimiento había hecho tantas porquerías en la mesa del billar que las bolas se quedaban pegadas. Empero, una vez empeñada la partida, Lantier, que tenía una fuerza de taco extraordinaria, recobró su gracia y su buen humor, arqueando el dorso y acompañando con un efecto de cadera cada carambola. Cuando llegó la hora de almorzar, ocurriósele a Cupó una idea y, dando una patada en el suelo, exclamó: «Hay que ir a buscar a Bexalé. Yo sé dónde trabaja. Le llevaremos a comer pies a la poulet en casa de la tía Luis». Aprobóse la idea. Sí, Bexalé, alias Boissensoif, debía tener ganas de comer pies a la poulet. Partieron. Las calles estaban lodosas y lloviznaba, pero tenían ya demasiado calor en sus cuerpos para sentir aquella ligera rociada sobre sus hombros. Cupó los llevó a la calle Mercadet, a la fábrica de pernos. Como llegaban media hora antes de la salida, dio Cupó 2 sueldos a un pilluelo para que entrase a decir a Bexalé que su mujer se había puesto mala y le suplicaba que fuese inmediatamente. Al poco rato apareció el herrero, contoneándose, con semblante muy tranquilo, olfateando una comilona. «¡Hola, borrachones!», exclamó al percibirles ocultos detrás de una puerta. «He comprendido al momento. Veamos, ¿qué se come?». Ya en casa de la tía Luis, mientras chupeteaban los huesecillos de los pies, volvieron a hablar sobre los amos. Bexalé, alias Boissensoif, explicaba que actualmente había en su taller un pedido urgente. «Oh, el mono estaba muy manso en aquel momento. Aunque alguno faltase a la lista, no se incomodaba, y podía darse por muy dichoso cuando al fin y al cabo volvían al trabajo. Por lo demás, no había miedo de que un patrón se atreviese a despedir a Bexalé, alias Boissensoif, pues dificilillo era encontrar muchachos de su capacidad». Después de los pies, comieron una tortilla. Cada cual despachó su botella. La tía Luis recibía su provisión de vino de la Auvernia, un vino color de sangre que hubiera podido cortarse con un cuchillo. Aquello empezaba a estar divertido. La borrasca se animaba. «¿Qué demonche tiene ese mono para venir a jeringarme?», exclamó Bexalé a los postres. «Pues no se le ha ocurrido la idea de fijar una campana en su barraca. Una campana es buena para esclavos. Que repique cuanto quiera hoy. Lléveme el diablo si me vuelven a pescar en el yunque. Ya van 5 días que me descrismo trabajando, con que bien puedo darme un rato. Si me echa un sermón, le mando a Chelló». «Yo», dijo Cupó con aire de importancia, «me veo obligado a dejaros. Voy a trabajar. Se lo he jurado a mi mujer. Divertíos, ya sabéis que mi corazón queda con vosotros». Los demás tomaban la cosa a broma, mas él parecía tan resuelto que todos le acompañaron cuando dijo que iba a buscar sus herramientas a casa del tío Colomb. Recogió su saco de debajo de un banquillo y lo dejó a sus pies, mientras echaban otra copeja. A la 1, la sociedad continuaba ofreciéndose rondas. Entonces Cupó, con un ademán de fastidio, volvió a colocar sus trebejos debajo del banquillo, pues le molestaban y no podía acercarse al mostrador sin tropezar con ellos. Nada. Lo de ir a casa del Borgoñón se aplazaba para el día siguiente. Los otros 4, que se querellaban a propósito de la cuestión de los salarios, no se sorprendieron cuando el plomero, sin más explicaciones, les propuso ir a dar un paseíto por los bulevares para desenmohecerse las piernas. Había cesado de llover. El paseíto se limitó a andar 200 pasos en fila con los brazos caídos y sin encontrar ninguno de ellos palabra que decir, sorprendidos por el viento y aburridos de verse en la calle. Lentamente, y sin necesidad siquiera de consultarse en el codo, subieron como por instinto la calle de Poissonnière y entraron en casa de Francisco a echar una copa del embotellado. Verdaderamente necesitaban aquello para entonarse. La calle infundía demasiada tristeza. Había un barro que no permitía salir ni a la puerta. Lantier llevó a sus compañeros a un gabinete estrecho ocupado por una sola mesa y separado de la sala común por una mampara de cristales deslustrados. Él generalmente tomaba sus chispas en los gabinetes, lo cual es más decente. ¿No se encontraban bien allí? Podían creer que estaban en su casa y hasta hubieran podido echar un sueño sin molestia alguna. Pidió un periódico, lo desplegó en toda su extensión y lo recorrió frunciendo las cejas. Coupeau y Mebot habían empezado una partida de cartas. Dos botellas y cinco vasos descansaban sobre la mesa. «Vamos a ver, ¿qué dice ese papel?» preguntó Bibi la criada al sombrerero. Este no contestó enseguida, después sin alzar los ojos. «Estoy leyendo la sesión de la Cámara», dijo. «Vaya unos republicanos de cuatro sueldos, los malditos haraganes de la izquierda. ¿Se figuran que el pueblo les ha elegido para que vayan allí a beber agua con azucarillos? Ahí hay uno que cree en Dios y hace carantoñas a esos canallas de ministros. Si yo fuese diputado, subiría a la tribuna y diría, ¡mierda! Ni más ni menos. He ahí mi opinión». ¿Sabéis que Van Dengue se dio de bofetones con su mujer la otra noche en presencia de toda su corte? Dijo Bexalé, alias Boissensoif. Palabra de honor, y por una nimiedad. Van Dengue estaba algo chispo. No nos jeringuéis más con vuestra política, dijo el plomero. Leed los asesinatos, eso es más divertido. Y volviendo a su juego, cantó una tercera al nueve y tres sotas. Tengo una tercia baja y tres palomas. Los miriñaques no me abandonan. Vaciáronse los vasos. Lantier empezó a leer en alta voz. Un crimen espantoso acababa de sumir en la mayor consternación al pueblo de Quellón, Seine-et-Marne. Un hijo ha dado muerte a su padre a golpes de azadón para robarle 30 sueldos. Todos lanzaron un grito de horror. ¡Vaya un monstruo! ¿Con qué gusto hubieran ido a verle descuartizar? No, la guillotina no era bastante. Merecía ser hecho pedazos. Una historia de infanticidio le sublevó igualmente, pero el sombrerero, echándoselas de moralizador, excusó a la mujer achacando toda la culpa a su seductor, porque en resumidas cuentas, si un calaverón no hubiese hecho un chiquillo a aquella desgraciada, ella no lo hubiera arrojado a la alcantarilla. Pero lo que les entusiasmó fueron las hazañas del marqués de T al salir de un baile a las 2 de la mañana y defendiéndose contra 3 malhechores en el boulevard des Invalides. Sin quitarse los guantes se había desembarazado de sus 2 primeros agresores, dándoles cabezadas contra el vientre, y al tercero lo condujo cogido de una oreja al cuartelillo. ¡Vaya un puño! ¡Lástima que fuese noble! «Oíd ahora», exclamó Lantier. Paso a las noticias de la alta sociedad. La condesa de Bretigny casa a su hija mayor con el joven barón de Valonce, ayudante de campo de su majestad. El equipo de la novia lleva encajes por valor de más de 300.000 francos. ¿Qué nos importa todo eso? Interrumpió Bibi la Criada. Nadie les pregunta de qué color es su camisa. Por más encajes que tenga la chica, no dejará de ver la luna por el mismo agujero que las demás. Notando que Lantier tenía idea de acabar su lectura, Bexalé, alias Boissensoif, le quitó el periódico y se sentó encima diciendo: «¡Basta, basta! Ya está en caliente. El papel no sirve para otra cosa». Entretanto, Mebot, atento a su juego, dio un puñetazo en la mesa. Reunía 93 puntos. «Tengo la revolución», gritó. «Quinta mayor en bastos, 20, ¿no es así? luego tercera mayor en oros, 23, tres reyes, 26, tres sotas, 29, tres ases, 92, y juego, año primero de la República, 93. ¡Te han limpiado, compadre!, decían los demás a Coupeau. Pidieron más botellas. Los vasos no estaban un momento vacíos. La borrachera aumentaba. A eso de las 5, la cosa se ponía tan repugnante que Lantier, silencioso, pensaba en escurrirse. Desde que se empezaba a hablar sin ton ni son y a derramar el vino por el suelo, no se encontraba en su esfera. Precisamente en aquel momento se puso en pie Coupeau para hacer la señal de la cruz de los borrachos. Sobre la cabeza pronunció Montparnasse, en el hombro derecho Menilmont, en el izquierdo Courtille, en medio del vientre Bagnolet y en la boca del estómago tres veces conejo salteado. Entonces el sombrerero, aprovechando el clamoreo promovido por este ejercicio, tomó silenciosamente la puerta. Los otros ni siquiera advirtieron su desaparición. Lantier llevaba ya una buena chispilla, pero al llegar a la calle recobró su serenidad y se encaminó tranquilamente a la tienda, donde explicó a Gervasia que Coupeau estaba con unos amigos. Transcurrieron dos días sin que volviera el plomero. Andaba por el barrio, aunque no se sabía positivamente el sitio. Algunos, sin embargo, decían que le habían visto en casa de la tía Baquet, en el papillón, en el Petit Bonhomme Quitus. Unos aseguraban que estaba solo, mientras que otros afirmaban haberle visto en compañía de 7 u 8 borrachos de su calaña. Gervasia se encogía de hombros con aire de resignación. Dios mío, era preciso irse acostumbrando. Y no corría en busca de su marido, al contrario, si le atisbaba en una taberna, daba un rodeo para no incomodarle, y esperaba que volviese a casa, escuchando a la noche, por si le oía roncar a la puerta de la calle. Coupeau, entretanto, dormía sobre un montón de basura, en un banco, en un solar o atravesado en el arroyo. Al día siguiente, mal digerida la borrachera de la víspera, encaminábase a las minas de pimienta, entregábase de nuevo a la bebida, impelido por furioso vértigo en medio de las copas, de los vasos y de las botellas, perdiendo y volviendo a encontrar a sus amigos, haciendo excursiones de las que regresaba atolondrado, viendo danzar las calles, caer la noche y nacer el día, sin más idea que la de beber y dormir la mona donde le pillaba. En cuanto la dormía, todo había concluido. Gervasia, sin embargo, dirigióse el segundo día a la asomoir del tío Colombe para adquirir noticias. Le habían visto 5 veces, era lo único que podían decirle, y hubo de contentarse con llevarse los trebejos de su marido que habían quedado debajo del banquillo. Aquella noche, viendo tan disgustada a la planchadora, le propuso Lantier llevarla al café concierto para distraerse un rato. Gervasia empezó por rehusar, pues no se encontraba en disposición de divertirse. A no ser así, no se hubiera negado, pues el sombrerero la invitaba de una manera demasiado atenta para que pudiese sospechar en él la menor mala intención. Parecía interesarse en su desgracia y se mostraba verdaderamente paternal. Nunca había pasado Coupeau 2 noches seguidas sin dormir en casa. Por ello, pues, a pesar suyo, iba Gervasia cada 10 minutos a asomarse a la puerta, sin soltar la plancha, mirando a los dos extremos de la calle, para ver si venía su marido. Aquella zozobra, según decía, le causaba un hormigueo en las piernas que no la dejaba estar quieta. Ya podía Coupeau haberse roto un miembro o ser aplastado por un coche y quedarse en el sitio, que lo que es, ella se vería libre de una pesadísima carga y no conservaría en el corazón el menor sentimiento por un ente tan grosero. En verdad era irritante el haberse de estar preguntando a cada rato si volvería o no volvería. Y cuando encendieron las luces, Lantier la invitó de nuevo al café concierto, y ella aceptó. Al fin y al cabo era demasiada necedad rehusar una diversión cuando su marido estaba llevando una vida de polichinela desde hacía 3 días. Ya que él no entraba en la casa, bien podía ella salir. Hasta le daban tentaciones de pegar fuego a su tienda. De tal modo empezaba a subírsele a las narices el aburrimiento de la vida. Comieron de prisa. Al salir, dando el brazo al sombrerero, a las 8, encargó Gervasia a mamá Coupeau y a Naná que se acostasen enseguida. Como la tienda estaba ya cerrada, pasó por la puerta del patio y dio la llave a la señora Bosch, diciéndole que si su marrano regresaba, hiciera el favor de acostarle. El sombrerero la esperaba en el umbral, vestido con su mejor traje, silbando un estribillo. Gervasia llevaba un vestido de seda. Siguieron despacio la acera, arrimados uno contra otro, iluminados por el reflejo de las luces de las tiendas que permitían verlos hablando a media voz con la sonrisa en los labios. El café concierto estaba en el Boulevard Rochechouart, un antiguo cafetín que habían ensanchado uniéndole un patio cubierto con tablas. En la puerta, una guirnalda de globos de cristal dibujaba un arco luminoso. Grandes anuncios pegados en tableros descansaban en la acera. «Hemos llegado», dijo Lantier. «Esta noche, estreno de la señorita Amanda, cantatriz de género». Y divisó a Bibi Lacriad, que también leía el cartel. Bibi tenía un ojo amoratado, de resultas de algún puñetazo recibido el día de antes. «¿Y Coupeau?», preguntó el sombrerero, mirando en torno suyo. «¿Habéis perdido quizás a Coupeau?» «Oh, no hace poco tiempo, desde ayer», respondió el otro. «Hubo una de porrazos al salir de casa de la tía Baquet. A mí no me agradan juegos de manos. Las disputas fueron con el mozo de la tía Baquet, a causa de una botella que quería cobrarnos dos veces. Entonces yo me escurrí y me fui a dormir un rato». Todavía bostezaba y había dormido 18 horas. Por lo demás, su embriaguez estaba completamente disipada, quedándole solo su atontamiento, y su vieja chaqueta aparecía llena de hilachos, señal infalible de que se había acostado vestido. «¿Y no sabéis dónde está mi marido?», interrogó la planchadora. «No, ni puedo atinar. Cuando salimos de casa la tía Baquet eran las 5. Es todo cuanto sé. Tal vez haya bajado a lo largo de la calle. Sí, me parece que le vi entrar en el papillón con un cochero». Lantier y Gervasia pasaron una noche agradable en el café concierto. A las 11, cuando cerraron las puertas, regresaron como de paseo sin darse prisa. El frío se dejaba sentir. La gente se retiraba por grupos y algunas muchachas se desternillaban de risa junto a los árboles en la sombra, porque los hombres les daban broma muy de cerca. Lantier cantaba entre dientes una de las coplas de la señorita Amanda. «Si tan lené, qui came chatouille». Gervasia, aturdida y como achispada, repetía el estribillo. Había sentido mucho calor, y además los dos refrescos que acababa de tomar la habían mareado, con el humo de las pipas y las emanaciones de aquella aglomerada concurrencia. Conservaba, sobre todo, una viva impresión de la señorita Amanda. Nunca se hubiera ella atrevido a presentarse desnuda de aquel modo ante el público. Fuerza era convenir, sin embargo, en que la tal cantatriz tenía un cutis envidiable. Y con sensual curiosidad escuchaba los detalles que sobre la muchacha en cuestión daba Lantier, con la suficiencia de un caballero que le hubiese contado las costillas en íntimo trato. «Todos duermen», dijo Gervasia después de haber llamado tres veces sin que los Bosch hubiesen tirado del cordón de la puerta. Al fin ésta se abrió, mas el zaguán estaba oscuro y cuando la planchadora golpeó el ventanillo de la portería en demanda de su llave, la portera, adormilada, le barbulló una historia de la cual no entendió nada en un principio. Por último comprendió que el municipal Poisson había conducido a Coupeau en un estado lastimoso y que la llave debía estar en la cerradura. «Demonge», murmuró Lantier cuando hubieron entrado. «¿Qué porquería habrá hecho por aquí? Es una verdadera infección». En efecto, hedía y fuerte. Gervasia, que andaba buscando fósforos, caminaba sobre mojado. Cuando hubo logrado encender una bujía, ofrecióse a su vista un bonito espectáculo. Coupeau había vomitado hasta las tripas, emporcando toda la habitación. La cama estaba hecha una plasta, lo mismo que la alfombra, y la cómoda se encontraba llena de salpicaduras. Y a todo esto, Coupeau, caído de la cama, donde sin duda le había colocado Poisson, roncaba en aquel lago en mitad de su inmundicia. Allí yacía, encenagado como un cerdo, embadurnadas sus mejillas, resoplando el apestado aliento por su abierta boca y barriendo con sus ya canosos cabellos el pantano extendido alrededor de su cabeza. ¡Oh, qué cochino! ¡Qué cochino! Repetía Gervasia indignada, exasperada. ¡Todo lo ha manchado! No, un perro no hubiera hecho otro tanto. Un perro reventado es más limpio. Ninguno de los dos se atrevía a dar un paso, no sabiendo dónde sentar el pie. Nunca había regresado el plomero con una turca tal, ni había puesto el cuarto de un modo tan ignominioso. Así pues, aquel espectáculo infería un rudo golpe a los sentimientos que su mujer pudiese todavía conservar por él. Otras veces, cuando se presentaba alegre o a medios pelos, recibía la Gervasia complaciente y sin repugnancia. Pero actualmente era ya demasiado. Su corazón se sublevaba. Ni aun con tenazas le hubiera cogido. La sola idea de que la piel de aquel marrano tocase a la suya le daba un asco semejante al que hubiera sentido si la obligasen a acostarse al lado de un cadáver descompuesto por una repugnante enfermedad. «Y sin embargo he de acostarme», murmuró. «No puedo ir a dormir en la calle. ¡Oh, capaz soy de pasar por encima de él!» Intentó, en efecto, pasar una pierna al otro lado del borracho, mas hubo de agarrarse a una esquina de la cómoda para no resbalar en la inmundicia. Cupó obstruía completamente el paso a la cama. Entonces, Lantier, que sonreía ligeramente, viendo que Gervasia no dormiría en su almohada aquella noche, la tomó una mano, diciéndole en voz baja y ardiente. «Gervasia, óyeme, Gervasia». Mas ella comprendió y se desasió, aturdida, tuteándole a su vez como antaño. «No, déjame, te suplico. A gusto que te vayas a tu cuarto. Ya me arreglaré. Subiré a la cama por los pies». «Vaya, Gervasia, no seas tonta», repetía Lantier. «Huele aquí muy mal y no puedes quedarte. Ven, ¿qué temes si no nos oye?» Gervasia luchaba, diciendo que no con la cabeza, enérgicamente. En su turbación, y como para demostrar que se quedaba allí, desnudábase, echaba su vestido de seda sobre una silla, quedándose violentamente en camisa y en enaguas, completamente blanca, desnudo el cuello y desnudos los brazos. Su cama era suya, ¿no es así? Pues quería dormir en su cama. Por dos veces más intentó hallar un hueco limpio y pasar. Mas Lantier no cejaba, la cogía la cintura y le decía cosas que hacían hervir la sangre de sus venas. ¡Ah! ¡Qué situación la suya! Con un marrano de marido delante que le impedía deslizarse honestamente debajo de su sábana, y con un maldecido lujurioso detrás que únicamente pensaba en aprovecharse de su desgracia para volver a poseerla. Como quiera que el sombrerero alzaba la voz, rogóle ella que se callase, y escuchó, inclinando el oído hacia el gabinete donde descansaba Naná y mamá Cupó. La niña y la anciana debían estar dormidas, pues se oía una respiración fuerte. «Suéltame, Augusto, vas a despertarlas», repuso Gervasia con las manos juntas. «Sé prudente. Otro día, otro sitio. Aquí no, delante de mi hija, no». Lantier no hablaba ya. Continuaba sonriendo, y lentamente le dio un beso en la oreja, como la besaba antiguamente, para vencerla y aturdirla. Entonces Gervasia quedó sin fuerzas y sintió un gran zumbido y sus carnes estremeciéronse. Sin embargo, dio un paso más, pero hubo de retroceder. Aquello era imposible. El asco tomaba tales proporciones y la peste aumentaba en tal grado que si la planchadora llega a acostarse, acaba por echar a su vez las tripas. Cupó, entretanto, cual si descansara en un colchón de plumas, aplastado por la embriaguez, dormía su mona, inertes los miembros y el pescuezo torcido. Ya podía la calle entera entrar a besar a su mujer, que ni un pelo de su cuerpo se habría movido. «Tanto peor», tartamudeaba ella. «La culpa es suya. No puedo más. ¡Ah, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Me echa de mi cama! ¡Ya no tengo cama! No, no puedo más. La culpa es suya. Temblaba, perdía la cabeza, y al tiempo que Lantier la empujaba hacia su cuarto, apareció el rostro de Naná a través de uno de los cristales de la puerta del gabinete. La chica acababa de despertarse y levantarse silenciosamente en camisa pálida de sueño. Contempló a su padre revolcado en su vómito y después, pegada la mejilla al cristal, permaneció allí hasta que las enaguas de su madre desaparecieron en el cuarto del otro hombre, enfrente de ella. La chica estaba seria y abría unos ojazos de niña viciosa, encendidos por una curiosidad sensual. Fin del capítulo 8.